Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Bienvenidos a Ciclistas Radio, como siempre aquí acompañándolos hablando de movilidad sostenible, de ciclismo urbano. Les habla Julián Vélez de Media Casa y acompañado siempre de Mauricio Mesa del colectivo Ciclas. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la fanática, la galla de la cicla. ¿Ya tienes fanáticos, Mauro? No. Bueno, recuerden que este programa hace parte del proyecto ganador de la beca de la Secretaría de Cultura, beca Transmedia para el desarrollo de serie web, y que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales en @ciclas en Instagram y Twitter. En Facebook estamos como Colectivo Ciclas, y toda esta conversación se puede dar en numeral ciclistas, todo eso escrito con S. Y en la página web www.ciclas.org encontrarán estos programas de radio, además de los programas de la serie web, el fanzine y otros contenidos que les estamos ahí brindando. Hoy tenemos un invitado que es ingeniero civil, especialista en diseño vial y trabaja en Urban, en EAFIT. Él es Emanuel Ospina. Emanuel, ¿cómo estás? Buenos días, Julián. Muy bien, muchas gracias. Como les contaba más temprano, pues nos conocimos con Mauro en una reunión de estas, precisamente de eventos de ciudad, eventos creativos, cuando de alguna manera nos tomamos esa calle de Envigado para que la gente la disfrutara, que los carros hicieran un poquito de espacio a todas esas personas. Y bueno, no, muy contento realmente de estar acá con ustedes y contarles un poco de lo que hacemos. Otro fanático del ciclismo, ¿cierto? Totalmente, 10 años con la bici ya te vuelven una persona que no vas a volver a para atrás. O sea, la bicicleta es una solución a muchos problemas de tu vida. Por ahí decimos que la bici no tiene reversa. Bueno, pero ¿sos ciclista urbano o deportivo? No, el deporte lo practiqué previo, pues digamos, durante mis años de colegio. Tuve un alto rendimiento en clavados, pero sí, la bicicleta se volvió, fue una solución de vida, más que un tema deportivo. Yo los fines de semana definitivamente descanso de la bici. En semana me sirve para todo, me lleva a todas partes, me siento muy feliz de poderla tener y es más como una solución de transporte. Bueno, Emanuel, yo dije al principio que eras ingeniero civil, especialista en diseño vial, pero empecemos desde ahí. ¿Empezaste a estudiar ingeniería civil o estudiaste ingeniería civil? ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Qué te llamaba la atención de esa carrera? Es muy complicado porque yo siempre quise ser arquitecto, pero la oferta cerca a mi casa no era una cosa pues que yo tuviera muy clara. No sabía qué hacer con el tema del deporte. Como les contaba ahorita, en el colegio yo tenía una beca en Estados Unidos y se dieron mil cosas y no lo pude hacer. Entonces de alguna manera dije, listo, no, voy a empezar a estudiar ya. Escogí ingeniería civil, que era lo que más se me parecía. En el camino, de hecho, empecé fue ingeniería de diseño. La primera semana me sentí equivocado, me busqué otro programa, un reto un poquito más difícil, y bueno, terminé en ingeniería civil como una herramienta para vivir. Yo, ¿estudiando en dónde? En EAFIT. En EAFIT. Estudié en EAFIT tanto el pregrado como el posgrado. Las vías, digamos, que se me aparecieron como esa alternativa a la ingeniería que más me llamaba la atención. Y después de trabajar en carreteras y estar lejos de la casa y pues descubrir un poco lo que significa la infraestructura vial, que me parece pues encantadora, me quise reorientar y ahorita estoy buscando un perfil un poco más urbano. Puentes, autopistas, ¿cierto? Uno como ingeniero civil siempre lo está viendo así, y los arquitectos lo están viendo desde el diseño, desde la estética, ¿cierto? Que hay muchos arquitectos que están trabajando ahora en movilidad, pero no tienen ese concepto de vida, ¿cierto? Pero hay una necesidad como de especificarse o de especializarse en movilidad. ¿Qué es eso de la movilidad para vos? Bueno, ahí mencionaste una cosa muy particular que se puede definir con dos palabras, y es que durante la carrera y en ingeniería siempre estamos en lo cualitativo, y lo cualitativo es muy importante y es muy interesante porque te permite hablar de cifras concretas y contar y comparar cosas y poner en la balanza. Pero descubrí con estos últimos años lo cuantitativo. perdón, al contrario, al contrario, lo cuantitativo que es la ingeniería y lo cualitativo que realmente lo que dice Mauro de la ingeniería, de la arquitectura, de la movilidad y esos conceptos de ciudad que son muy difíciles de medir y son muy difíciles de poner en números. Entonces hacer esa fusión entre, bueno, todas estas cifras significan algo, pero también hay una cantidad de cosas que nosotros como humanos sentimos y que son más de escala emocional, que podemos hacer algo importante con ellos para desarrollar estas ciudades. La movilidad, Mauro, no es más que la satisfacción de las necesidades del territorio. O sea, no hay territorio que viva sin que la gente se mueva. Y entonces hoy es común que dicen hay problemas de movilidad. Hombre, pues, pero no lo asocian a una congestión de vehículos. Los problemas de movilidad se asocian más a que la gente no se mueve de manera segura, no se mueve de manera económica, tiene que coger dos buses para ir al trabajo, se demora mucho para llegar a sus casas. Eso es un verdadero problema de movilidad, y para eso es que estamos trabajando en hacer ciudades más compactas, más densas y de transportes con modos más eficientes. Y la necesidad de que esas personas, esos especialistas, también caminen y monten en bicicleta y no se diseñe desde el escritorio o simplemente pues como por conceptos o por estudios, sino que también vivan ese territorio, ¿cierto? Totalmente, yo creo que es una de las cualidades que tenemos nosotros ahorita en el equipo, y es que yo diría que el 80% de nosotros somos ciclistas. Todos sabemos qué pasa cuando nos montamos en la bici, vivimos en lugares diferentes de la ciudad, entonces entendemos las características y las cualidades locales de esos diferentes barrios. Y el hecho de uno vivirlo y de uno ser parte de, pues con toda seguridad que le da unas herramientas y unos insumos adicionales a la hora de estar decidiendo sobre algo o tomando partida. Un ingeniero civil que se especializa en diseño vial seguramente tendrá que hacer muchas obras que estén dedicadas a los automóviles, ¿cierto? O pues por lo menos pues ese es mi lo que pienso, mi opinión. No sé si eso sea cierto. ¿Cuándo decidís vos entonces que te vas a montar en una bicicleta, que te vas a desplazar en una bicicleta y seguramente que vas a utilizar esas mismas vías que alguna vez trabajaste utilizándolas en bicicleta? Pues eso es una cosa muy simpática. Uno a veces trata de separar lo que uno hace de lo que uno es. Y yo creo que ahí hay un gran hallazgo con el tema de haber vuelto un poco a trabajar en movilidad sostenible y movilidad en bicicleta, porque definitivamente yo estaba trabajando en unas grandes autopistas que unían diferentes regiones del departamento, pero mi movimiento lo hacía en bici utilizando una infraestructura diseñada para otro tipo de vehículo, y de alguna manera uno vive en una incoherencia. Y a ver, el estar en bicicleta en las grandes autopistas lo hace sentir a uno muy vulnerable, lo hace sentir a uno en riesgo permanente, de manera que invertir tanto horas de trabajo como recursos, como inversión en la infraestructura para ciclistas y para peatones le va a dar a la ciudad una ventaja para todos, incluso para el vehículo privado, porque las ciudades que se mueven más en bicicleta son mejores ciudades también para el vehículo particular, porque hay menos carros en la calle y porque la gente que lo utiliza, que no estamos nunca diciendo el carro tiene algo de malo, no, es el uso del vehículo excesivo el que nos genera ciertos problemas, van a también a disfrutar de un espacio que es para ellos con toda seguridad. Bueno, ahí hay una situación interesante, y es los planes de seguridad vial, el nacional, el local y el internacional, porque estamos viendo algo del Banco Interamericano de Desarrollo que habla sobre el factor humano, lo institucional, legal y de control sobre los vehículos como tal y la infraestructura, ¿cierto? Hay que tener esos cuatro aspectos como coordinados, porque cada uno influye en la dinámica de movilidad de las ciudades y de los países, ¿cierto? ¿Vos qué pensás sobre ese concepto de visión cero, donde hasta el diseñador de las vías tiene una responsabilidad en la incidentalidad de las vías o de las personas, de los vehículos que van en esos de esas personas que van en esos vehículos? Mauricio, la verdad es que te lo repito, visión cero es el concepto mínimo que cualquier ciudad hoy debería coger, y más cuando Medellín se está planteando tener un plan integral de movilidad sostenible. No hay movilidad sostenible con una expectativa de más muertos al final del año por accidentes de tránsito. Eso no es sostenible. la visión cero que nace en Suecia pues hace no muchos años, pero ha sido retomada en casos como Nueva York con Janet Zadig, que es una genio en urbanismo, en movilidad y sobre todo en estos temas, pues ha demostrado que sí se puede y que hay que integrar. No es si los diseñadores quieren o no, es que hay que integrarlos a las consecuencias de sus vías, y hay que integrarlos desde el diseño con lo que va a pasar y cómo se usan y con toda la operación de las mismas. Entonces, definitivamente la seguridad vial tiene que estar en los primeros renglones del diseño, del discurso, y sobre todo pues a la hora de operar y de medir la eficiencia de ciertos vías o de ciertos diseños. Ese tiene que ser un factor determinante. Yo soy un poco perdido con el tema de visión cero y quisiera que quienes nos escuchan también lo entendieran bien, qué es realmente, ¿cierto? Mauro hizo una introducción para hacer la pregunta, pero ¿cómo, qué es eso de visión cero? Bueno, pues visión cero es como un segundo paso que se da en Europa después de entender la problemática de muertes y de lesionados, porque muchas veces solo mencionamos es que en Colombia en un año mueren 6.000 personas en accidentes de tránsito, pero también los lesionados pueden ascender a los 20.000 y son unas cifras muy importantes, y lesionados podemos hablar de cualquier tipo de lesión grave, sí, que está considerada pues por medicina legal principalmente, que son los que nos arrogan pues estas cifras. Entonces se dan cuenta que no es suficiente lo que se ha hecho y se plantean que visión cero es construir vías y construir o invertir en transporte de manera que el objetivo sea cero muertos al final del año. Y visión cero apunta a que cero personas se mueran simplemente por estarse desplazando, porque desplazarse es una condición natural y es un derecho que todos tenemos, por lo que yo les contaba ahorita. O sea, la movilidad es esa vida del territorio, pero no puede ser que yo, por ir a trabajar, por ir a estudiar o por ir a encontrarme con mi familia, termine involucrado en un accidente en el que pierda la vida, que es lo que pasa todos los días en el país y en el mundo. Sí. Entonces, desde Europa, pues que siempre nos están ayudando un poco con estas políticas fuertes en términos de humanizar las calles y de civilizar las calles, pues se trae esta política que deberíamos rápidamente nosotros incorporar en nuestros manuales y en nuestros diseños y en toda nuestro discurso alrededor de la infraestructura vial y de transporte. Estamos con Emanuel Ospina. Ciclistas está concebido sobre una base que tiene tres líneas básicas, que son movilidad, otra que es calidad del aire y otra que es el cuidado y autocuidado entre los ciudadanos, ¿cierto? Que creo pues que son muy importantes en el tema de ciclismo urbano. Hemos hablado entonces de visión cero, que tiene que ver mucho con seguridad vial desde todos los eslabones de la cadena. Hablemos un poco del tema de calidad del aire, ¿cierto? Que es otro tema que te apasiona y que tiene que ver directamente con la movilidad sostenible y sobre todo con la movilidad en estos vehículos no motorizados como son las bicicletas. Sí, claro, definitivamente calidad del aire no es coyuntural. Este no es un término que se utilice solo en emergencias, y si fuera así lo deberíamos utilizar permanentemente porque permanecemos en emergencia ambiental. La calidad del aire de Medellín tiene unas condiciones que no son aptas, ni son buenas, ni son recomendables para ninguno de nosotros. Las alarmas de todas las 11 estaciones del Valle de Aburrá siguen en naranja, ninguna ha descendido desde la emergencia que tuvimos en marzo. Sí. Y esto sabemos nosotros, y lo decimos con todo el conocimiento, que obedece en un 80% como mínimo a las fuentes móviles, es decir, al transporte motorizado. Entonces, las bicicletas, la caminata y el transporte público eficiente con modos eléctricos principalmente en una ciudad o en un departamento que es un alto productor de energía, nos representan una grandísima oportunidad de cambio. Yo personalmente lo he estado siguiendo de la mano con la Ciudad Verde, con Carlos, que es el defensor, Carlos Cadena, que es pues el defensor número uno de nuestra calidad de aire. Él es un hombre que todos los días se levanta con esa idea de qué podemos hacer hoy para que la calidad del aire de Medellín mejore rápidamente, porque esto no nos sirve en 20 años. En 20 años es demasiado tarde. Nosotros sí necesitamos respirar bien hoy, necesitamos respirar bien mañana, y necesitamos que las medidas sean claras, contundentes y que permanezcan. No podemos pretender que en un martes sin vehículos pesados y en un miércoles sin motos ya entonces pasamos la emergencia. Lo único que ha pasado acá es que las condiciones meteorológicas, la lluvia principalmente y los fuertes vientos, pues nos han mitigado un poco todo ese aire grueso que hemos tenido, pero cualquier persona que viva en las partes de ladera del valle, si a las 9, 10 de la mañana se da una pasada, o sea, los que salimos a montar en bici, por ejemplo, vemos que la ciudad está cubierta completamente, hay un aire supremamente denso y es lo que estamos respirando. Entonces, la calidad del aire, más que un tema que me apasione, es algo que me preocupa muchísimo y por lo que estoy convencido que hay que seguir trabajando mucho, y pues esto hay que difundirlo. Manuel, medidas de control como la que se implementó en marzo pasado con 2 días de prohibición de uso de automotores, ¿crees que basten o falta como más contundencia en esas medidas? ¿Crees que bastan con eso? Lo mencionaste pues ahí como de refilón, pero ¿qué medidas crees vos implementar más los espacios de pico y placa o desestimular más el uso del automotor? ¿Cómo crees vos que se tengan que tomar esas medidas? Pues las medidas en sí fueron bastante fuertes, el problema es que fueron bastante puntuales. Entonces, de nuevo, el problema es que la calidad del aire no fue algo coyuntural, pasó en ese momento y se despertaron las alarmas porque pues en medios estaba, digamos, una presión muy fuerte, y entonces algo se quiso hacer al respecto, pero no, de nuevo, no, las medidas estuvieron bastante bien, pero no era solo para un martes o un miércoles, no era solo para una semana. Esto tiene que llevar definitivamente, la conclusión de estas medidas es que vamos a cambiar algo, pero si no cambiamos nada y hacemos que un martes los vehículos dejen de circular, no, finalmente no logramos nada. Hoy no estamos mejor. Sí. Si hoy no estamos mejor, entonces esa es la respuesta que te doy, las medidas no fueron suficientes, hay que hacer algo que sea un poco más visionario, de largo alcance. Y pues con temas, Mauro, como el pico y placa, yo no me comprometo a hablar. Yo, eso es un tema muy sensible, muy delicado. Muchos consideran que es la solución para la congestión vehicular y de otras corrientes a las que sigo un poco más. Pues hemos visto que la medida de pico y placa lo único que hace es incrementar el parque automotor. Entonces, al final del ejercicio vos sacás el 20% de los vehículos, luego el 40%, pero durante los años que pasó eso se incrementó el 70%, entonces terminaste con un 130% de lo que habías pensado, y eso solo en 7 años. Entonces, yo creo que el pico y placa es una medida que tiene que cambiar por otro tipo de medidas. Yo creo que, por ejemplo, el vehículo compartido es una solución mucho más es mucho más amplia. Hemos escuchado a Daniel Carvalho, concejal con el que compartimos en algunos ambientes académicos, contarnos cómo la tasa de motorización, por ejemplo, o la tasa de ocupación en Medellín es de 1.3 personas por vehículo. Lo que quiere decir es que si 3 personas fueran en un carro o 3 personas fueran en cada carro, la malla vial de Medellín se duplicaría de un día para otro, y eso es dramático, porque invertir en malla vial o invertir en infraestructura vial es algo muy costoso y de muy largo alcance, es algo demasiado complicado para las ciudades. Pero compartir el vehículo podría, como dije anteriormente, casi duplicar la malla vial existente, simplemente por distribución de carga o de demanda y oferta. Es un tema muy interesante, y a mí el tema del vehículo compartido que está operando hoy, por ejemplo, en ciudades como París, me parece... Pero ¿cómo funcionaría eso? Pues hablamos del vehículo compartido, pero y de pronto se hará una campaña de sensibilización, o de pronto pues habrán como unas herramientas, pero realmente ¿cómo funciona eso? Porque al final es cómo comparto yo mi vehículo, es una decisión propia. Si yo tengo mi propio carro, pues Julián, sí, eso desafortunadamente es un tema más cultural que operativo. Digamos que en la parte logística, compartir el vehículo es la cosa más simple que existe, pero culturalmente yo quiero escuchar mi música y por eso no me voy en bus, yo quiero mi aire acondicionado a una temperatura y no a otra, yo quiero cerrar o abrir la ventanilla, yo quiero quedarme un poquito más tarde o irme un poquito más temprano, y esas decisiones me hacen sentir que yo soy dueño de mi vida. Pero yo pienso que todos estos que están en una fila de media hora en la Avenida del Poblado, en la Avenida Las Vegas, o en Las Palmas, o en cualquiera de las vías que Medellín tiene hoy para conectar destinos muy importantes, pierde completamente su libertad después de 20 minutos de estar en una fila donde todos los demás están en ese lugar. Estas políticas, ¿cómo se pueden llevar fácilmente, Julián? Hoy existe por decreto metropolitano la obligación, más la necesidad y además la obligación legal de algunas empresas, estas que tienen más de 200 empleados, de implementar un plan de movilidad sostenible interno. Desde ahí tenemos una grandísima oportunidad de promover el vehículo compartido. ¿Por qué? Porque son personas que comparten horario, que comparten oficina y que normalmente viven cerca. Entonces, sí. Si por ejemplo a estas personas les haces un... Todo tiene que ver con lo bueno que le das a la gente, con, o sea, castigos y premios, ¿sí? Hay una balanza que siempre se está manejando. Entonces, si el parqueadero cuesta 50,000 pesos y para aquellos que vienen en dos se lo cobras a 25 y para aquellos que vienen tres personas le cobras el parqueadero a 10,000 pesos, sí, tenés un incentivo gigante. Pero para el que venga solo le duplicas el precio. Y entonces en ese sentido la gente va a querer irse acompañado y se va a dar cuenta que es muy fácil, se va a dar cuenta que es no utilizar la ruta de siempre, sino recorrer dos o tres cuadras más y es una persona en tu oficina. Por eso lo empezamos desde las empresas, que con la que estás compartiendo el lugar de trabajo y estás compartiendo el horario. Perfecto, y entonces también el tema de incentivar el uso de la bicicleta, que realmente es como lo que nuestro objetivo, ¿vos pensás que se debe hacer a través de qué métodos? Hombre, acá Medellín ha intentado hacer algunas cosas. Ahorita estamos muy tristes por lo que está pasando con los cicloparqueaderos en las estaciones del metro. Todavía no nos queda muy claro qué es lo que, cuál es el mensaje al final de que estamos quitando los herramientas. Es como si desde el metro no existe ya esa voluntad de acoger esos cicloparqueaderos como propios. Esperamos que eso no desincentive a la gente a integrarse a los sistemas, pero definitivamente el uso de la bicicleta se tiene que promover no solo con infraestructura y con facilidades, sino con programas de cultura y con programas ciudadanos que desde la pedagogía le expliquen a la gente que la bicicleta no es un artículo de la niñez, no es un elemento deportivo. Exacto, no es un elemento deportivo ni recreativo, ni esto que hice cuando era niño, es una herramienta de vida. La bicicleta es una herramienta de vida. Lo que pasa es que estamos convencidos que Medellín todavía es un espacio bastante hostil para los ciclistas. De todas formas, ir por Las Vegas, ir por la autopista y encontrarse algunas mujeres hermosas de vestido en su bicicleta tranquilas, y uno dice, si ellas lo pueden hacer, ¿por qué no lo hace más gente? Es un poco como, no esperemos a que el gobierno y a que la alcaldía y a que la gobernación resuelvan estas cosas, vamos resolviéndolas paso a paso. Es tomar un poco de riesgo, pero también es ponerle un poco de alegría a la ciudad y un poco de voluntad al cambio. Mientras más bicicletas en las calles, más tranquilas y más pacíficas serán. Nosotros desde Cicla siempre hemos insistido en la necesidad de más cultura. Si bien es importante la infraestructura, pero es mucho más importante la cultura y la pacificación del tráfico. Y con lo que hablabas ahorita de el carro compartido, también hay varias aplicaciones ya incluso en nuestra ciudad que permiten esa identificación de quién va para tal parte y cómo podemos compartir el carro, incluso en bicicleta también, quién va para tal parte y entonces yo me voy con vos, me pego ahí, no es que me monte en tu bicicleta, sino que nos vamos juntos cerca y los ya tacos, es más tranquila la ruta cuando vas acompañado, pues hay alguna presencia en las vías. Yo quisiera saber, Emanuel, también qué opina del tema de las bicicletas eléctricas, ¿cierto? Se ha entrado en debate el tema de, hay unas bicicletas eléctricas que tienen carenaje, que tienen unos patines, unos pedales como un accesorio puesto ahí, pero que igual siguen pues como dentro de la normativa de bicicletas, y se ha armado como un debate grande. ¿Qué opinas de ese tema de bicicletas eléctricas y sobre todo esas bicicletas utilizando las ciclorrutas? Pues al respecto, yo no he sido nunca usuario de la bici eléctrica. Yo vivo, como le contaba Mauricio, yo vivo en la Loma del Escobero. A pesar de eso, nunca he encontrado la necesidad ni nunca he utilizado una bici eléctrica. Yo he sido de bici mecánica siempre. Y hay dos temas interesantes con las bicis eléctricas. Para una ciudad como Medellín, estos vehículos son una gran ayuda, podemos sortear todas esas pendientes para la gente que vive en laderas como yo, por ejemplo. Yo veo personas que suben por el Campestre, por Las Brujas, por Las Palmas fácilmente, sin hacer un esfuerzo, incluso muchas mujeres que van, como digo, vestidas de oficina todavía y ascienden pues a sus casas, y es maravilloso. Pero el tema del uso de las bicicletas eléctricas en las ciclorrutas o en las ciclovías o en la infraestructura destinada para bicicletas no tiene nada de malo, siempre que haya algunos temas con la velocidad. O sea, el problema no es que sean eléctricas o que sean mecánicas, el problema es la velocidad a la que yo circulo. ¿Por qué? Porque al igual que en las calles, los vehículos que van muy rápido causan una distorsión en el movimiento común. Por sí. ejemplo, las motos, cuando van acelerando y sorteando autos, también generan ciertas distracciones que son peligrosas y ponen en riesgo a todos los usuarios de la vía. Lo mismo pasa con las bicicletas eléctricas. Y el otro tema es que, pues, quieras o no, la bici eléctrica también genera cierta, pues también hay una dependencia energética, también hay un gasto, también hay una emisión, pero pues definitivamente es muchísimo menor al de cualquier otro vehículo que te mueva sin utilizar tracción humana. ¿Cómo ves la construcción de 80 kilómetros de cicloinfraestructura en nuestra ciudad? Toda vez que hay mucha resistencia, pues lo vimos en el caso de Palacé, con la construcción e incluso en calzada, y ni siquiera pues el respeto o la construcción de un andén, pues porque supuestamente ya existe, pero es invadido totalmente y no hay control. ¿Cómo ves esa construcción y ese sueño que tenemos aquí de aquí a 3 años y medio de construir 80 kilómetros de cicloinfraestructura en Medellín? A mí me preocupa un poco que hace 6 meses o ya casi un año venimos hablando de lo mismo. 80 kilómetros nos parecen pobres, 80 kilómetros nos parecen pocos, no hemos visto los programas concretos, pero me preocupa más es no si son 80 o no, sino no han empezado esas obras y ya pasó casi un año, y entonces cada vez es como seguimos discutiendo si son 80 o no son 80, pero la idea es que se vayan construyendo. Definitivamente lo importante no es ni la longitud ni la extensión, sino la lógica que tienen estas redes de las ciclorrutas. Tenemos unas ciclorrutas por la ciudad que son difíciles de usar, que nos segregan a nosotros como ciclistas también. Hay un riesgo con las ciclorrutas que nosotros hemos estado analizando mucho, y es cuando se tienen ciclorrutas, muchas veces el vehículo privado siente que no debería haber bicicletas en la calle, y eso no, ese no puede ser el mensaje. Las ciclorrutas son espacios adicionales para que el ciclista tenga una seguridad o unas garantías de circular, pero no es para sacar al ciclista de las vías. Entonces, pues con respecto a los 80 kilómetros, pensamos que son pocos, pensamos que el programa no está del todo definido, y además pues hemos evidenciado que todavía esa construcción o esa red no se ha formado adecuadamente. Bueno, estamos llegando entonces al final de este capítulo de Ciclista Radio. Emanuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Julián, no, a ustedes por invitarme, muy chévere conversar estos temas, son muy apasionantes y siempre pues queda faltando tiempo. Queda uno cortico, Manuel, a la próxima seguro que sí. Recuerden que podemos hablar con el numeral ciclistas escrito con S, y que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @ciclas en Twitter e Instagram, y en Facebook como Colectivo Ciclas. Sí, de eso se trata también la Transmedia, y es que podamos seguir el tema en nuestras redes, y ya saben, numeral ciclistas, para que hablemos y podamos presionar y tener más argumentación, y en esos espacios de política pública podamos, con argumentos de la ciudadanía, influenciar en esas decisiones. 80 poquitos. En Ciclistas vivimos la ciudad desde la bici. Sí, sí, sí, cla, cla, cla, sí se puede. Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor.